Talento no tiene valor en el sector financiero. Por Jesús Franco, editor de la revista Inversionista. Uno de los sectores más críticos en cualquier economía mundial es el financiero. ¿Por qué? Porque en él se toman decisiones que afectarán directamente a empresarios, inversionistas, gobierno y consumidores. También, Mike Van Handel, director financiero de Manpower Group, firma internacional enfocada en la atracción de talento, dice que las economías fuertes dependen en gran medida de la vitalidad de sus instituciones económicas. Así, la combinación de estos dos factores determinará el curso de la economía de una nación. Sin embargo, para que existan instituciones sólidas, es necesario que éstas cuenten con personal calificado para enfrentar situaciones de éxito, pero también de fracaso. He ahí el problema. Según el estudio, ¿por qué las instituciones financieras requieren de una estrategia de fuerza de trabajo? Realizado por la Consultoría Laboral Estratégica de Manpower Group, en 41 países y a 10.000 personas, el 76% de las financieras mundiales encuestadas dice estar operando sin una estrategia laboral totalmente implementada. ¿La razón? No involucran al área de recursos humanos en la implementación de estrategia de negocio. En pocas palabras, ignoran al experto en atracción de talento. El estudio también nos muestra que el clima organizacional y los proyectos de talento a largo plazo no forman parte de las prioridades de estas instituciones, lo que pudiera traducir en costos para estas, pero también para empresarios, inversionistas y consumidores. Paradójicamente, la última encuesta de escasez de talento mundial de Manpower Group señala que los profesionales de finanzas se encuentran entre los 10 puestos de trabajo más difíciles de cubrir en los últimos 8 años. Esto nos lleva a pensar en una hipótesis. En las instituciones financieras, los directivos buscan acaparar todas las decisiones, incluidas aquellas para las que no están preparados, como la atracción de personal adecuado para llevar a cabo distintas actividades. Una realidad que no podemos ignorar es que en el entorno actual, la estrategia para conformar la fuerza laboral de cualquier empresa es el marco de referencia para todas las decisiones alrededor de los modelos de trabajo. En pocas palabras, y por trillado que suene, trabajo en equipo. Sin talento no hay futuro. El sector financiero a nivel mundial atraviesa por una grave crisis. La pérdida de credibilidad de las instituciones financieras es preocupante. Una encuesta realizada por Gallup reveló que a nivel mundial, 36% de los clientes ha cambiado su banco principal. Para Javier Vargas, vicepresidente regional para Latinoamérica de Right Management de Manpower Group, las áreas de las instituciones financieras que están más descuidadas son relaciones públicas, gerencias y liderazgo. Y este es un panorama que se dibuja a nivel mundial, en el que México no es la excepción. El principal problema que están enfrentando las instituciones financieras es la capacidad de liderazgo para impulsar un negocio a largo plazo. En conjunto, este estudio nos deja ver que las instituciones financieras están trabajando de manera aislada, aún dentro de su misma organización, lo que puede tener repercusiones hasta nuestros bolsillos. El dato. Un estudio reciente de IBM reveló que 46% de los CEOs de la banca y los mercados financieros siente que no cuenta con las herramientas suficientes para operar con éxito en el actual entorno. La duda. ¿Será que la falta de talento sea uno de los principales factores que sigan avivando la crisis económica mundial? Puedes leer este artículo en su fuente original en www.altonivel.com.mx.